Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Pollo. ¿Cómo andás? Buen día a todos ahí. Acá, queriendo repasar cómo viene la actividad de elecciones en juntas vecinales. Sé que en el Álvaro Guerrero hay elección. Sí, sí. Hay como vos estabas comentando, van a haber elecciones. O sea, se convocaron para este fin de semana, el 25, para tres barrios. Mi Bandera, Barrio La Valle y Álvarez Guerrero. Y bueno, van a haber elecciones en el barrio La Valle y en el barrio Álvarez Guerrero, más conocido como Loteo Silva. Uh-huh. Lo cual, como vos decías, en el barrio Mi Bandera se presentó solamente una lista, y como cumplía con los requisitos según la ordenanza, ya se, digamos, se la va a proclamar como la lista que va a estar, digamos, dirigiendo la Junta Vecinal de ese barrio. Bien, o sea que en Mi Bandera no, pero en La Valle y en Loteo Silva sí. En Mi Bandera no va a haber, y en el barrio La Valle y en el Loteo Silva van a haber elecciones, ya que hay dos listas que se presentaron para cada barrio, que van a ser este domingo, bueno, como toda elección, de 8 de la mañana a 6 de la tarde en la escuela de esos barrios. Ajá. Bueno, ya los padrones están cerrados, hubo un momento para aquellos que querían sumarse, así que a partir de ahora ya directamente a la elección, seguramente los vecinos de esos barrios están recibiendo fotocopias que hacen las campañas habitualmente, las listas, ¿no?, para contar qué es lo que quieren hacer. Exactamente, ya las listas ya tienen las boletas oficializadas, también como para ir mostrándosela a los vecinos y que conozcan las listas, y ya la campaña, digamos, que va a ser toda esta semana. Y ya se viene prontito la elección, ya que el próximo fin de semana ya son las elecciones en esos barrios. Uh-huh. Y un dato importante que por ahí a veces el vecino no desconoce, que el padrón es el padrón que cerró con las elecciones del 2015. Está, si te mudaste hace poco no puedes votar. Las elecciones a intendente, o sea que si vos te mudaste hace poco, exactamente, estás hace poco en el barrio, tendrías que haberte empadronado en los plazos que, bueno, ya cerraron ya hace un par de semanas. Claro. Y los hubieron vecinos que se empadronaron. Y en el caso de impugnaciones de lista, ya también pasó el periodo, así que ya está todo listo para ir este domingo a votar, digamos. Exactamente, ya pasó todo, no hubo impugnaciones de ninguna de las listas, hubieron algunos casos de alguna lista que algún candidato no cumplía con los requisitos, pero bueno, también estuvo el tiempo cambiar los candidatos y bueno, y ya la Junta Electoral ya aprobó las listas que se presentaron, no hubo impugnaciones, o sea que este domingo 25 estamos de elección en los barrios La Valle y Álvarez Guerrero. ¿Recordás la cantidad de electores para el barrio La Valle? No, te saqué ahí, te agarro en el medio de la calle además. Sí, sé que son más, sí, me agarras en la calle, exactamente. Sí. Son más de 4.000. Ah, mirá, importante. Es un padrón importante, Claro, distinto de lo del Loteo Silva seguramente porque es un barrio más reciente y más chico. Exactamente.